mueva, mueva, mueva los muchachos. Palma, palma, palma, todos los borrachos. Todos los borrachos nos vamos de joda, ya todo nos cabe esta cumbia reviola. Todos los borrachos nos vamos de joda, ya todo nos cabe esta cumbia reviola. Levanten la mano los que quieren fumar, los que quieren jalar, los que quieren flashar. Levanten la mano los que quieren fumar, los que quieren jalar, los que quieren flashar.